Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas. Música local, militancia. Literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el bar. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Sigo y yo. Justo que aparecía la duda, apareció el aire. Exactamente. Bueno. Hola, Piki. Hola, ¿cómo andás, Ariel? Espinaco, ¿cómo bien te va? Mano a mano hoy. Mano a mano, un nuevo mano a mano. Un nuevo mano a mano. Pero no estamos por jugar al truco. No. Sino que estamos para hacer un programa de radio. Claro, es una especie de punta y hacha, pero en la radio. Exactamente. Uh-huh. Sí. Ahora sí podemos decir definitivamente buenas tardes. Buenas tardes, ¿viste? Buenas nuevas tardes. Nuevas buenas tardes. Sí, creo que la última vez que hicimos el programa en vivo, estábamos dudando de cómo tendríamos que haber llamado. Sí. Pero sí, ahora definitivamente es un buenas tardes. Por suerte, porque sí. Te levanta el ánimo. Sí, se está alargando la luz. La luz solar. Uh-huh. Así que bueno, buenas tardes a todos, a todas. Esto es Desde el Barro. Y acá estamos el Piki y Ariel. El Piki y Ariel. Porque hoy Lili, ¿qué le pasó? Está de joda. Está de joda bárbara y ya supongo que debe estar borracha a esta altura. Sí. Yo propongo que no le paguemos este mes. No me parece. Que nos devuelva toda la plata que le pagamos. Vamos a hacer una. Ahora que está de moda, descontémosle. Descontémosle. De una, hagamos la gran Perotti. Vamos a aprovechar que está de moda. Sí, que está de moda. Sí. Me parece bien, estoy de acuerdo. Además, porque hoy no tenía una buena excusa. Se fue de joda. Tenía la colación de una amiga. Escúchame, ¿vos te parece? No me parece. Ya esto cualquier cosa. No, pero está muy bien. Así debe estar de joda allá en la colación de Marianela, a la que aprovechamos y le mandamos saludos y felicitaciones. Felicitaciones, exactamente. Y saludos a Lili, que debe estar allá del otro lado también, ya seguramente ya borracha. Vamos a decirlo porque... Digamos una cosa también. Dijo que quizás venía. Qué difícil que lo veo. No, y además, ¿para qué va a venir? Que se quede. Es la colación de la amiga a las 6 de la tarde. ¿A vos te parece que irte a las 8 para decir, che, me voy? No. Pero bueno, qué sé yo. Estoy completamente en desacuerdo con que se vaya de la colación. Lo que pasa es que yo, a la vez, dudo mucho que esté, en este momento, esté escuchando como para escucharte diciéndole que no venga. Entonces... No, yo no le, igual no le digo que no venga. Digo que yo, si fuera ella, no vendría. Ahí está. Haga lo que quiera. Está en una joda, ya fue. Sí, ya está. Bueno, saludos a Lili, saludos a Marianela y saludos a Maggie, que siempre cada programa nos acordamos de que está allá del otro lado. Exactamente. Que estuvimos hablando de esta semana y se había golpeado la espalda, el coxis, así que andaba medio dolorida. ¿Todo eso? El coxis. No me enteré. Sí. Se había golpeado, así que andaba medio dolorida ahí haciendo un poco de reposo, ya un poco mejor. Buenísimo. Pero bueno. Bueno, buenísimo. Ahí, en esa, recuperándose. Ajá. Recuperándose. No, porque yo perdí el medio de comunicación que tenemos del grupo, entonces no me enteré yo de eso. ¿Te saliste del Telegram, Piki? Sí. Soy un maldito imperialista. Pero ya volviste. Hoy volví. Después de una larga insistencia de mi parte, sí, me voy acercando. Sí, volviste al Telegram. Militancia intensa. Sí, de tres o cuatro días intensos de romper las bolas. Bueno, entonces me quedé afuera de un montón de información. Uh-huh. Así que, bueno. Bueno, estamos... En el programa Desde el Barro, el programa número 81. El 80 ni nos enteramos. Un número redondo y no estuvimos acá en la radio para festejarlo. Yo lo escuché de vez en cuando y me parece que salió muy bueno el programa. Salió, menos mal, porque sabés que yo no lo grabé. ¿No lo grabaste? No lo grabé. No se grabó en mi casa, no sé. Ya me pasó los dos últimos programas que llevo a mi casa y lo que veo, me fijo a ver qué grabó y grabó una linita así, recta. ¿Tipo un electrocardiograma muerto? Claro. Algo así. Bueno, esa es la grabación del programa. No, no aparece nada. Me pasó los dos últimos programas, pero yo ya este programa tengo confianza de que se soluciona. Bueno, esperemos. Esperemos porque hoy tenemos un programa. Claro. Para y este no lo tenemos grabado. Cosa. Este no lo tenemos grabado. Si no grabar lo un programa grabado es fácil. Como una, un oxímoron. Claro. Puede llegar al pedo, pero esta vez sí. Sí. Estaría bien. Esta vez estaría bien que se grabe. Igual esta vez tenemos el backup de que lo estamos grabando acá en la radio también. Ah, espectacular. Así que... casi seguro que alguna de las dos opciones que tenemos va a funcionar. Las personas se estarán preguntando, ¿qué me importa a mí si lo están grabando o no lo están grabando? Le importa porque tenemos un programón. Porque tenemos un programón y si por casualmente te colgás y te olvidaste, no podés escuchar una parte del programa, gracias a que lo grabamos, lo van a poder escuchar en cualquier plataforma de podcast. Claro, o ¿no mañana cierto? En la repetición. O mañana en la repetición, claro. Exactamente, acá en esta misma radio. Bueno, pero ahora sí vamos al programa que dijimos que es un programa, pero no le dijimos a nadie qué es lo que va a pasar. ¿Qué tenemos hoy? Hoy vamos a tener una entrevista con Proyecto Mate. ¿Qué es Proyecto Mate? Una banda que está buenísima, que sacó su disco que se llama Primera Molienda. Una banda que hace, pero además el folclore que por lo menos a mí me gusta y que creo que acá en la radio es el folclore que más nos llega. Sí, sacó un disco a principios de este año. Y lo va a estar presentando el jueves que viene, después del programa. Así que pueden escuchar el jueves que viene, pueden escuchar el programa. Pueden escuchar el programa e ir al Foro Cultural Universitario, en donde va a ser la presentación del disco Primera Molienda de Proyecto Mate, que es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros acá vamos a estar en la radio el jueves que viene, y después de acá vamos a salir corriendo y vamos a ir a la presentación del disco. Porque el disco está buenísimo. Los músicos de Proyecto Mate son unos músicos zarpados, increíbles. Está bueno, ya después vamos a hablar bien de quiénes están, todos amigos acá del programa y grandes músicos que conforman esta banda. Vamos a estar hablando entonces dentro de un rato con Agustín Casenove. También tenemos vamos espacio a tener, literario. Exactamente, vamos a volver a tener espacio literario después de un tiempito. Con que presenta tres poemas Héctor Rolando Quibigo Rodríguez. Exactamente, son tres poemas de él, de Héctor Rolando Kiwi Rodríguez. Pero no leída por él, sino por Micaela Piccini. Exactamente, porque la editorial Legüera Cartonera va a estar presentando este próximo sábado un libro, El Camino de Kiwi, el Barro y las Palabras. Un libro con textos, poesías de Kiwi, justamente. Por eso vamos a tener estos tres textitos y nos va a servir para invitarlos para el próximo sábado. Después les vamos a contar también un poco más qué es lo que pasa el próximo sábado. Además de eso, también vamos a tener consignas, vamos a tener mensajes, vamos a tener muchísima música, vamos a tenerlos a ustedes del otro lado. Que tenerlos se van a comunicar con nosotros. Y tenerlas. Que se van a comunicar con nosotros por un medio que les vamos a decir después. Claro, más vale. Les vamos a decir después. Se pueden comunicar por Telegram y WhatsApp, un número que no les vamos a decir ahora. O a nuestras redes sociales a una con un alias que tampoco le vamos a decir ahora. Se lo vamos a decir después de este tema, cuando volvamos y le presentemos también la consigna de la semana. Viento la humedad, decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Desde el barrio. Mira, te preguntaría el tema que elegiste, pero está tan bueno que ni... O sea, no se me ocurre que cómo preguntarte por qué lo elegiste o algo por el estilo, porque está todo clarísimo. Bueno, el tema es Girasoles de Sierraga, porque vos los podés conocer, pero capaz que hay gente que no. No, está bueno, perfecto, está muy bien que lo presentes. Sí, está bien. Pero fue... Uy, espera que estoy trabado. Lo elegí hoy porque, bueno, la semana pasada no vinimos por Sierra. Bueno, sí, al final fue por Sierra que no vinimos. Pero no sabíamos porque, por la Bienal. Uh-huh. Y bueno, y arrancó la Bienal con Sierra y uno de los temas que tocó fue este. Entonces, bueno. Pintó traerlo porque fue un gran momento de Sierraga. Lamentablemente donde yo estaba no se escuchaba tan bien, pero estuvo buenísimo el recital, un recital medio histórico de temas no tan nuevos. Uh-huh. y zarpado, y la Bienal en general estuvo muy buena, ¿no? Sí, la verdad. Vos no sé sí. Si tuviste tanto, Daniel, pero después lo hablamos, si querés tomar una cerveza y te cuento. Sí, no, estuvo buena la Bienal, y la estuvo verdad. Muy bueno el recital de Sierraga, la verdad que genial. Lástima, sí, lo que decías, el lugar, el espacio, el patio ese en donde se hacen los recitales grandes en la Bienal, es complicado. Claro, sí. Con esas rejas que tiene, que con una circulación muy incómoda, genera algunos problemas. Más allá de eso, estuvo buenísimo. Sí, estuvo buenísimo. Tanto Sierraga al principio como Cinturón de Bonadeo en el cierre, que también la rompió toda. Claro. La cuestión es que eso, Sierraga inauguró la Bienal. Entonces, bueno, como... Sí, la inauguró un día tarde al final, porque la Bienal arrancó el miércoles y se inauguró el jueves. Y claro, y terminó siendo en el horario del programa. Claro, exactamente. Así que, bueno, para quienes se quedaron en su casa escuchando el programa, porque no querían dejar de escuchar el programa, por ir a la... bueno, entonces, en homenaje a ellos y a ellas, ponemos un tema de Sierraga que tocó ese día. Ok. Vamos a la consigna, Piqui. No sé quién querés que la presente. ¿La puedo presentar yo? Dale, presentala vos. Bueno, la presento yo. Les cuento que hoy, antes de venir a la radio, vieron que en nuestra consigna tratamos de basarnos en general en algo que nos pasó en estos últimos días, o algo que pasó en estos últimos días en el mundo. En este caso nos pasó a nosotros. De hecho, a nosotros dos que estamos acá en el aire en este momento, estábamos por venir a la radio. Estábamos por venir a la radio y yo descubro que no tengo mi pendrive. Entonces le digo, Piqui, por favor, fíjate si tenés un pendrive. Bueno, después de un rato de no contestar, que es una cosa que hace seguido el Piqui. Pero es esto mentira. Lo vamos a dejar un para minuto. Otra consigna. Un minuto, tardé en responderte. Está bien, bueno. Pasa que también está mi ansiedad del otro lado. Bueno, hacete cargo de tu parte. Después de un rato, de una eternidad, de un minuto de no contestar, el Piqui me dice, sí, acá conseguí un pendrive, no sé bien si anda, pero me fijo, qué sé yo. Yo le digo, bueno, Piqui, copia estas tres carpetas porque es lo que tenemos que llevar a la radio. Entonces, al mismo tiempo, yo digo, también lo puedo, por las dudas, copiar en el celular, que es un bardo, un lío traer las cosas en el celular, pero digo, trato de llevarlo en el celular por las dudas, pues si tenemos problema con el pendrive, el Piqui no sabía si andaba. Cuando estoy copiando las cosas en el celular, error. No están mal las cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Piqui? ¿Qué pasó? Entonces, cuando me fijo, el Piqui había borrado todo el contenido de la carpeta. Y mucho peor que eso, ni siquiera lo había copiado en el pendrive. O sea, él lo quiso copiar en el pendrive y no solo no lo copió en el pendrive, sino que lo movió a otro lado y se le perdió y no lo encontraba. No lo encontraba más, no sabía dónde lo había dejado. Y no estaba más ni en el Dropbox, que es la aplicación que usamos para compartir una carpeta. ni en ningún lado, no estaba, había desaparecido por completo del planeta y no lo encontramos. No lo encontramos, exactamente. No lo encontramos hasta que... Hasta hace un ratito. Hasta hace un ratito, que, bueno, el Piki trajo la computadora y revisamos y apareció en cualquier otro lado. Un Piki lo había movido a algún lugar extraño, no vayan a saber por qué. Y, bueno, lo encontramos. Al final lo pudimos encontrar, pero mientras tanto... sospechamos y supusimos, y de hecho nos había pasado, que nos había desaparecido toda la información del programa. No, nunca. Toda la información no. Había información que quizás se había perdido, pero no sabíamos. Porque posiblemente alguna se había rescatado en mi copia al celular que se había cortado en algún momento. Bueno, a partir de toda esta historia, trágica y con un final feliz, por suerte. Viva Hollywood. Sí, la podemos vender a Hollywood sin problema porque termina bien. La consigna del día es cuando se mandaron una cagada así fea. Bueno, no tan fea. En el momento fue horrible, Piki. Sí, yo estaba del otro lado. Yo estaba del otro lado y dije, ¿qué pasó con todo lo que habíamos preparado para el programa? No va a estar. ¿Qué hacemos? Bueno, cuando se mandaron una cagada así fea, claro. Y vos tenías una forma de completar la consigna también. O cuando hicieron enojar a alguien, o cuando te hicieron enojar a vos. Claro. ¿Sí? Pero con una cagada como base. Claro, sí. Cuando sí. Se mandaron una cagada y te hicieron enojar. Claro, o no. Cuando no es que alguien te pegó una trompada, por ejemplo. Claro. O te robó una virome. Claro. Una cagada. Uh-huh. Alguien se mandó una cagada y vos te enojaste. O vos te mandaste una cagada, que eso es mucho más divertido. Uh-huh. Y el otro se enojó. Contanos alguna anécdota así. Claro. Yo en un rato tengo una para contar. ¿Tenés? Ahora, buenísimo. Sí tengo. Ajá. Ahora, también tiene final feliz, te anticipo. Vamos nomás, sí, eso. Ahora, ¿cómo hacen les para oyentes, comunicar. La gente que está del otro lado escuchando este programa, para avisarnos, para contarnos estas anécdotas, para contestarnos la consigna, básicamente? Uh-huh. Nos pueden escribir por Telegram o por WhatsApp al 342-628-4956. Uh-huh. 342-628-4956. Pero si tienes Telegram, puede ser un poco más fácil porque ahí buscás en el buscador @ desde el barro estafé. Uh-huh. Y aparecemos nosotros. Sí, exactamente. Y ajá. También nos podés escribir por Instagram, pero ahí tenemos un problema más grave. Vamos a necesitar después que alguien nos ayude con esto, porque ninguno de los dos tiene el Instagram. Así que vamos a ver cómo solucionamos este problema. Traten de que no sea por Instagram, pero si es por Instagram, si no les queda otra, mándenos por Instagram, porque queremos sus respuestas. Y si lo mandan por Instagram, de alguna forma vamos a llegar a ella. Pero lo principal es que se comuniquen con nosotros, porque hoy estamos nosotros. Estamos solos. Claro. Acompáñenos un rato. Mándenos anécdota. ¿Quién no se mandó alguna cagada? ¿A quién no hicieron enojar alguna vez? Uh-huh. ¿Quién no hizo enojar a alguien alguna vez? ¿Qué? Claro. Vamos, no seamos soberbios. Sí. Claro. Hay anécdota para tirar para arriba. 342-628-4956. Ceibos, plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Un cafecito, por favor. Ahora, vos también podés colaborar para que este programa continúe. Y para poder hacerlo, abrimos la posibilidad del cafecito. ¿De qué? El cafecito, que es una plataforma que permite que las personas puedan colaborar económicamente con los proyectos que les interesen. ¡Ah! Si querés ayudarnos, entra en cafecito.app/desdelbarrostafé. cafecito.app/desdelbarrostafé. Seguí las instrucciones y elegí la cantidad de cafecito que querés compartir con Desde el Barro. ¡Es muy fácil! Con tu ayuda, Desde el Barro tiene para rato. Un cafecito, por favor. Seguimos acá en Desde el Barro. Eso que escuchábamos es ACB. ACB, pero B larga en este caso. No es un accidente cerebrovascular. Es un accidente cerebrovascular. Claro. ¿Quién hablaba el otro día de que no se les puede explicar a los chicos la diferencia entre la B corta y la B larga? Creo que era el Marce. Aprovechemos. Sí, creo que sí. Sí, aprovechemos y mandémosle saludos. Y si era el Marce bien y si no, también. Sí. Que uno no le puede explicar a los chicos la diferencia entre la B corta y la B larga diciéndole, por ejemplo, fíjate cómo decís vaca o cómo decís boludo. Para no. Claro, en el contexto de que quería decir de cómo nos enseñaban a nosotros cuándo una palabra es con B corta y cuándo es con B larga. Entonces, nosotros pronunciamos exactamente obvio. Igual la B larga y la como B corta. Decían, pero era obvio, ¿cómo? Vaca, ¿cómo va a ser vaca? Vaca. Ah, sí, si me decís vaca, sí, pero no decimos vaca. Claro, vaca. Yo lo escribo con F. Si vos me decís vaca, yo lo escribo con F, porque no entiendo. Bueno, sí, nosotros las pronunciamos igual, las escribimos distinto. Nos pasa lo mismo que con la C y con la S. Las pronunciamos igual y las escribimos distinto, nos complica la existencia, pero bueno, ya está ahí. Pero estábamos hablando de ACB. ACB es la banda que terminó ganando la Bienal. Y la terminó ganando muy bien ganada porque hicieron un espectáculo increíble con este tema y otros más. Uh-huh. De su disco que se llama Vida Útil. Vida, fíjense que lo escribí con B larga, No sé si se notó. Vida Útil. Y el tema se llama Mate Vacío, también con B larga. No se nota, ¿no? Que lo estoy diciendo con B larga. No. Bien. Bueno, hicieron un espectáculo increíble, tanto musical como espectacularmente. El show que armaron alrededor de eso fue buenísimo y ganaron la Bienal muy bien ganada. Muy bien ganada. Fueron el mejor espectáculo de toda la Bienal. La terminaron ganando y bueno, y nos pareció muy interesante. Yo por mi parte no conocía esta banda. Y este disco que estábamos escuchando, que se llama Vida Útil, es del año pasado, es de 2021. Así que lo pueden encontrar en Spotify, está por ahí. Además los van a encontrar fácil, no tanto como ACB, sino como Vida Útil con B larga. No hay muchas Vida con B larga que vayan a encontrar ahí dando vuelta en Spotify. Digamos, además de ser musicalmente buenísimo, es decir, música rara, digamos. Sí. Pero el espectáculo fue tan gracioso. Sí, muy divertido. Fue un espectáculo muy divertido, muy original. Uh-huh. La verdad, fue muy muy bien ganado. Ellos y, bueno, Fauna Versus, uh-huh. Eran las dos espectáculos. Claro. Sí, hubiera estado bien que ganen las dos. Hubo muchas uh-huh. bandas que estuvieron muy bien. ACB me parece que marcó una diferencia. Marcó sí. una diferencia y ganó. Se ganó el premio, que vayan a saber cuál es, pero ganó el premio de ser reconocido como el ganador de la Bienal, por lo menos. Sí, sí. Además debe haber algún premio, pero nosotros no lo sabemos. Y bueno, eso. Eso además sirve de apertura para mi tema de la semana. Ajá. Que claramente, como el Piki insinuaba hace un rato, no puede ser otro, a pesar de que hay varios, uh-huh. que la Bienal. La Bienal en la que estuve un montón de días, estuve un montón de tiempo, la pasé muy bien y es un gran evento que se repite cada 2 años siempre que no haya pandemia. Entonces, en este caso fue, hacía 4 años que no había una Bienal. Se la extrañaba y bueno, estuvo muy bien estar ahí, ver un montón de bandas, ver un montón de gente, estar ahí inaugurando la primavera con un evento de este tipo, encontrándose con un montón de amigos, de amigas, compartiendo cervezas y escuchando en general muy buena música. Más allá de que la Bienal también tuvo muchas otras cosas, tuvo teatro, tuvo pintura, tuvo fotografía, tuvo híbridos, tuvo audiovisuales, tuvo muchísimas cosas de las cuales yo mucho no me enteré. Claro. Yo estuve más centrado en toda la parte musical. Te dedicaste a la música. Sí, que ajá. es la que más me interesaba. Y bueno, se pudieron ver un montón de cosas muy interesantes. Sí, sí. Sin duda, eso. Fue una... Es un momento, la Bienal, muy interesante a nivel... Uh-huh. Eso, fue mucha gente sí. Sobre todo más tirando al fin de semana, viernes, sábado. Y más a la noche, porque la Bienal, sí, muchos espectáculos arrancaban a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde no había tanta gente. A partir de las 8 o 9 uh-huh. de la noche empezó a ir mucha gente. Y está bueno, es decir, como que tiene una... Como que se le da importancia. Muchas bandas nuevas, mucha juventud uh-huh. y así haciendo música. Hay un cambio de tendencia que a mí me llamó la atención de las bandas nuevas también, uh-huh. ¿sí? Mucho menos rock y mucho más no electrónico, pero sí, digamos, mucho más pistas que uh-huh. que quizá la última, que estábamos hablando 4 años atrás. Claro. ¿Sí? Sí. Como prácticamente muchísimas bandas tuvieron algún tipo de participación de una computadora. Uh-huh. Sí, sí, sí. Las pistas fueron ganando lugar. Y no solo en las bandas jóvenes, sino también en bandas más... Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Sig Raga. Bueno, hoy sí, hablamos sí, de Sig Raga. Uh-huh. Sig Raga viene avanzando sobre eso hace ya muchos uh-huh. años. Y bueno, usa un montón las pistas. Y también hace escuela, porque es una de las bandas más grandes en este momento acá en Santa Fe. Sí, sin duda. Sin duda. Bueno, y todo esto, más allá de la cantidad de contradicciones que despierta un evento como la Bienal, uh-huh. organizado por una institución como la UNL, con todas sus contradicciones y sus complicaciones y su poder radical ahí adentro, organizada también por la FUL, con la Franja Morada en el poder también hace un montón, sin tanta inclusión de música popular, más allá de que podamos discutir la popularidad del rock o de... O del pop, uh-huh. o del hip hop, del trap, de muchísima música, Hay una cuestión ahí que genera, encima le da la impresión de que le genera cierta culpa, porque en el cierre hubo, por ejemplo, una murga. En el cierre hubo una murga invitada, pero no hubo murga en la Bienal. Claro. No hubo ninguna murga tocando en la Bienal, no hubo ningún grupo de cumbia, no. Hay mucha, tiene cierto elitismo la Bienal. Sí. Que da la impresión de que le genera cierta culpa. Bueno, más allá de todas estas contradicciones, la Bienal sigue siendo un gran evento que hay que aprovechar, que hay que recuperar, hay que mantener lo más, sí, lo más de nuestro lado posible, tratar de atraerlo hacia nosotros, porque es un evento increíble y hay que, me parece que es una de las cosas que hay que sostener. Sí. Después, bueno, también la escasa participación de mujeres también fue un dato. Vimos bastante de eso. Muy, hablando de música, posiblemente en otras artes habrá habido, pero muy pocas mujeres. No sé si muy pocas, pero la proporción sigue siendo baja en general. Uh-huh. O sea, todavía no es un lugar del que las mujeres se hayan podido apropiar, claro, que se le haya dado suficiente lugar, del que ellas ya se hayan apropiado. Siguen siendo muchos más varones que mujeres los que ocupan los escenarios en un evento como la Bienal. Uh-huh. Sí. Bueno, ese creo que ese era mi tema por ahora. Es un gran tema de la semana. Igual hay más, Otro tema. Bueno, mi tema de la semana es el conflicto con los con la SUTNA, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina, calculo. Un conflicto que es zarpado desde hace alrededor de 6 meses que viene el conflicto. Digamos, en un contexto que las patronales lo único que ofrecen, salario muy a la baja. Y sobre todo, la muy clara y, digamos, postura del gobierno a favor de la patronal. De la patronal. Pero muy, muy clara, ni siquiera... Sin disimulo, exactamente. Sí. Eso es muy, muy, digamos, en un contexto así de ajuste, de todo. Me parece que es un conflicto muy, digamos, yo lo puse, digamos, más allá de que hay un montón de otros temas en este momento, lo puse porque me parece que es un conflicto bastante testigo, digamos, eso, en un contexto de ajuste, en un contexto de que los salarios se están devaluando acá en Santa Fe. Por ejemplo, bueno, yo, docente, todavía estoy de paro porque, bueno, también la provincia está proponiendo aumentos a la baja en un contexto inflacionario muy, muy zarpado. Y bueno, y se, medio que se... No sé, Ariel, si a vos te parece, pero me parece que se transformó en un conflicto testigo de... Bueno, digamos, como estos tipos, digamos, poniendo ahí como un límite o mostrando un límite que se está viendo desde hace mucho tiempo, que hace en los últimos años se ha caído el 20% los salarios. Y bueno, ahí es también, además de ser un conflicto testigo para toda la clase trabajadora, pero también como una muestra de una conflictividad social que en los últimos años. A mí lo que me pareció muy interesante de este conflicto, lo que se está dando, que me pareció increíble, es lo que se dio a partir de la idea de Massa de decidir abrir las exportaciones. Las importaciones. Las importaciones. Massa dice, bueno, ustedes no quieren producir neumáticos, está perfecto, no hay ningún problema, vamos a abrir las importaciones y listo. O sea, claro, aparecen dólares, increíblemente. ¿De golpe? Sí, que supuestamente no había para nada. Bueno, para solucionar un conflicto poniéndose del lado de la patronal, perfecto, ahí están los dólares que se necesitaban. A partir de eso, aparece la Unión de Trabajadores del Neumático de Brasil a solidarizarse con los trabajadores de Argentina, con los trabajadores neumáticos de Argentina. Y eso me pareció increíble. Eso no la conocía. Sí, eso sucedió ayer. una internacionalización del conflicto que me parece que es muy importante en este contexto, porque este contexto que estamos viendo de ajuste no es solo de Argentina, es un contexto de ajuste latinoamericano y a nivel global también, a partir de, bueno, también de la situación que se está dando en Europa con la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay un contexto de ajuste global y hay un intento de internacionalización del conflicto que Massa lo hace disimulado, porque él también internacionaliza el conflicto. Dice, perfecto, si ustedes no quieren trabajar, le vamos a comprar a otros que sí quieran trabajar por menos plata. Entonces, esos otros que sí quieren trabajar por menos plata, bueno, resulta que no quieren trabajar por menos plata, y menos presionando a los compañeros de otro país, a los compañeros del gremio de Argentina. Eso me pareció lo más genial, lo más espectacular e importante que se dio en el contexto de este conflicto con los trabajadores del neumático. Sí, en un contexto de que también en todo este, durante todo este conflicto, también como que mostraron que la relación del salario respecto a lo que cuesta una goma, ¿no? ¿Cómo se llama? Una cubierta. Una cubierta en Argentina, Brasil y Estados Unidos, y Argentina está respecto al salario, ¿no? Es decir, ponele, bueno, no me acuerdo los datos, pero Argentina está muy por debajo de tanto Brasil como de Estados Unidos, está lejísimo. Y Argentina está muy por debajo en lo que cuesta un salario, es decir, con ponele, cuántas cubiertas compras con un salario de estos trabajadores. Bueno, son muchísimas menos las que compran acá que las que compran en Brasil. Claro. Y muchísimas menos que la de Brasil. Claro. Eso también está bueno como dato. Y también, también ayer creo que salió el índice de pobreza. Y también empezó a salir el dato de la diferencia, bueno, que fue del, creo que es 45, algo así como 45%, y una desocupación del 7%. Claro, o sea, bajó un montón la desocupación, bajó un montón, pero subió muchísimo la pobreza. Es decir, claramente... Es decir, como que también ese dato muestra la gran, digamos, básicamente la pauperización del salario. Del salario. Sí. Entonces, y bueno, y eso en el contexto de que Cristina, como bueno, eso, Cristina y Massa y el gobierno salen a decir, bueno, la preocupación que genera, porque también la, bueno, sí está muy alta la indigencia, bueno, y tener un conflicto latente con los neumáticos y están a favor de quienes pagan los salarios muy bajos. Así que bueno, ese era mi tema. Otro tema. Ah, bueno. Somos dos y hay tres temas. Ajá. Sí, hay tres temas. Yo te lo había dicho, Piqui, de hecho. Pero está Colón. Ah, Colón. Colón, que muchas veces es tema, más veces es tema por lo extrafutbolístico que por lo futbolístico, y esta semana no va a ser la excepción. Porque, bueno, esta semana pasaron un montón de cosas en Colón. A ver. Es más, en estas últimas dos semanas pasaron un montón de cosas en Colón. La mayoría las debes saber vos, por ejemplo. Pero un vicepresidente de Colón, expresidente también de Colón, Horacio Darraz, fue detenido por connivencia con las barras, por haber alentado y sostenido económicamente a la barra. A una de las dos barras de Colón, que además están en conflicto con la otra barra. Y bueno, hoy se hizo el juicio abreviado a Darraz. Y él se declaró culpable. Se declaró culpable, entonces los medios pudieron aprovechar para decir: Darraz se declaró culpable de haber gestionado los apretes a los jugadores de parte de la barra brava. Eso acaba de suceder acá. O sea, un dirigente de fútbol se declaró culpable de haber sido parte, de haber sido autor intelectual, por decirlo de alguna forma, de los aprietes, así se dice, a los jugadores por parte de la barra brava. Increíble momento en una situación que es algo que en Colón se sabe hace un montón y que en todos los clubes, en mayor o en menor medida, se sabe que esa situación se da. Las barras bravas son el brazo armado de la dirigencia o de una parte de la dirigencia. muchas veces aparecen conflictos dentro de la dirigencia o con otros posibles dirigentes. O sea, termina siendo el brazo armado de la discusión política que se arma al interior de los clubes. Uh-huh. Colón no era la excepción. Y en lo que sí ahora es la excepción es que tiene un dirigente detenido. Porque eso es algo que en la mayoría de los clubes no pasa. Además, un dirigente muy bien detenido. Porque dentro de los dirigentes nefastos, muchos de ellos que tiene Colón, Darraz era uno de los más nefastos. Y ahora se va a ver obligado a presentar la renuncia. Ahora está de licencia, pero se va a ver obligado a presentar la renuncia. Tiene una pena de 700.000 pesos y de 2 años y 7 meses, creo, de prisión. O sea, una pena escarcelable. No va a terminar en preso de Arras, pero sí va a terminar condenado públicamente. No va a poder ser parte de la gestión del club, no va a poder asistir a eventos deportivos por unos años. Así que, bueno, suena a una condena bastante menor para ser un dirigente que acaba de admitir que fue parte de del apriete físico, las amenazas contra los jugadores de su propio club. Hubo bastante conflicto con las Barras Bravas y enfrentamiento entre las Barras Bravas. Claro, sí, esta Barra Brava. Es que no había habido conflictos en la Barra Brava. Esta Barra Brava, sostenida políticamente también, pero económicamente por parte de la dirigencia de Colón, tiene asesinatos en su haber, tiene a Quique Leiva preso en Coronda también por un asesinato acá en el barrio Recoleta. Tiene muchos conflictos con la otra Barra Brava, que en general se dirimieron a los tiros. El último fue en el festejo del campeonato el 4 de junio. Así que, sí, ¿no? Es fuerte la acusación. Aunque no es poco, no es solamente la amenaza a los jugadores, como que era un Barra Brava Brava. Exactamente. No, con conflictos en su haber. Pero bueno, como punto a favor. Está preso, no le salió gratis, no le salió gratis esta situación. Como punto en contra, todos sabemos que esto se venía dando hace un montón de tiempo y todos sabemos que esto se da de la misma forma o peor en muchos otros clubes de Argentina. El fútbol se maneja mucho de esta forma. No hay muchos dirigentes presos. Y hay muy pocos dirigentes presos, muy pocos dirigentes presos. Bueno, pero Darraz no está preso tampoco, pero por lo menos pesa sobre él una condena de 2 años y 7 meses. Hay fotos de él esposado. Públicamente va a tener que soportar una condena. No va a poder aparecer en los medios. Le va a tener que soltar seguramente la mano otra parte de la dirigencia. Viñati va a tener que decir, de alguna forma, yo no sabía nada. Claro. Porque si no, él también va a estar implicado. Por lo tanto, si él no sabía nada, Darraz hizo todo por su parte. Lo hizo él solo, hizo lo que quiso. Así que Va a quedar un poco aislado. Va a tener una especie de condena. Una condena crisis. La va a tener. Y además una crisis en la relación. Digamos, ponerle que Viñati tenga algo que ver, va a tener que tener más cuidado porque va a estar todo un poco las miradas ahí. Exactamente. Antifórmicas. Hormiga negra con un pétalo de ciruelo al hombro desciende. Llegada a la frontera de Calfresca, vaga sin oriente. ¿No habría querido estropearme la pintura o mojarse las patitas? La hormiguita. En conciliábulo confabulan. Al caer la noche, en un cruce de rutas, yo las miro de reojo, ellas agitan sus patitas. 2, 3, 4, 1 millón de hormigas enfiladas. Sobre la calzada lunar, en plástica circunvalación, barricadas de gasoil. Embotellado el tránsito, bofetadas contra mejillas de cal seca. Poemas de Kiwi. Ladran los perros en las hojas del bananero. La lluvia viene. Huyo por nervaduras de sombra hacia donde provengo. El cigarrillo colgándome de los labios, las manos en el volante o buscando el fósforo en algún bolsillo. la curva, claro, el viento, la lluvia, pegoteándome los pelos en la cara, el agua chorreándome por la piel, las alpargatas en las manos, claro. Poema de Kiwi. Al sentir hambre, busqué una cacerola de comida dejada en el suelo. Sobre ella, como presa escogida, reposa, fresco, el sapo. Tomándolo del lomo, lo tiro por el barranco. Si hubiera sido rana, me vengaba a la milanesa. Con el guiso aboné una planta. Comiéndome las uñas, espero ciruelas. Poema de Kiwi. Un cafecito, por favor. Ahora, vos también podés colaborar para que este programa continúe. Y para poder hacerlo, abrimos la posibilidad del cafecito. ¿De qué? El cafecito, que es una plataforma que permite que las personas puedan colaborar económicamente con los proyectos que les interesen. ¡Ah! Si querés ayudarnos, entra en cafecito.app/desdelbarrostafé. cafecito.app/desdelbarrostafé. Seguí las instrucciones y elegí la cantidad de cafecito que querés compartir con Desde el Barro. ¡Es muy fácil! Con tu ayuda, Desde el Barro tiene para rato. Un cafecito, por favor. Seguimos acá en Desde el Barro. Eso que escuchábamos recién eran tres poemas que son parte de El Camino de Kiwi, El Barro y las Palabras, un libro que editó la editorial Legüera Cartonera, con los que hablamos, las que hablamos sí. Hace ya un tiempo largo, creo, sí. Tal vez el año pasado. Nos contaron un poco cómo hacían sus libros con cartón. 2020, ¿no fue? Tal vez 2020, vos decís porque fue virtual. Sí. Puede ser, la verdad que no me acuerdo bien cuál fue el medio. Sí me acuerdo que estuvo muy interesante lo que nos contaron sobre cómo producen sus libros, la base de la editorial. Podríamos un día de estos volver a llamarlos y que nos cuenten un poco más. Ahora, si los quieren conocer y si quieren ir a la presentación de este libro del Camino de Kiwi, el barro y las Palabras, van a poder ir el 1 de octubre a partir de las 16 horas a la vecinal Guadalupe Noreste, que queda ahí, creo que por pasaje Koch, dos cuadras al oeste de General Paz. Uh-huh. Por ahí estará vecinal. No tengo bien la dirección, pero búsquenla. Uh-huh. La van a poder encontrar acá en el flyer que nos mandaron para la presentación. No está la dirección, pero queda por ahí. Entonces, el 1 de octubre, a partir de las 16 horas, en la vecinal Guadalupe Noreste, en el marco de la muestra itinerante de Héctor Rolando Kiwi Rodríguez, que es un autor de acá de Santa Fe, de Alto Verde, si no me equivoco. Y bueno, hicieron un compilado cartonero del poeta y alfarero también, santafesino. Así que si quieren, esto les cuento sobre la editorial también, los libros son de cartón pintado y cosidos de manera artesanal. Si quieren conseguir uno de ellos, pueden ir encargándolo en @editorial.cartonera en Instagram. Ahí van a encontrar la página de Instagram de la editorial. Pueden encargar uno y si no, acérquense a la vecinal en donde van a poder conseguir, van a poder enterarse, conocer un poco más la historia de Kiwi y seguramente escuchar o leer un poco más de su producción. En el marco de la muestra itinerante, en donde su producción que no solo es literaria, sino también era alfarero Kiwi, así que van a poder ver mucho de esto ahí en la vecinal. Buenísimo. 1 de octubre, 16 horas, vecinal Guadalupe Noreste. Bueno, ¿recordamos la consigna, Ari, antes de irnos a la tanda? Bueno, recordemos. Bueno, ¿qué cagada te mandaste? ¿Qué amiga, cagada? Amigo, ¿qué cagada te mandaste? ¿O cuándo hiciste enojar a alguien? ¿Por qué hiciste enojar a alguien? Uh-huh. ¿Eh? O alguien te hizo enojar. O si alguien querés. Te hizo enojar. Sí, sí, viste, siempre podemos hacernos los boludos, las boludas y contarlo como en tercera persona. No, sí, tengo un amigo, una amiga que se enojó. Que una porque... vez pasó esto, sí. Claro. ¿A quién hiciste enojar y por qué? Y qué cagada te mandaste. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escuchá en cualquier momento Desde el Barro. Desde el Barro, por Radio Cultura 94.3. Seguimos acá en Desde el Barro. Ahora, sí, Piqui, contame si hay respuestas a nuestra consigna. Sí, hay respuestas. Buenísimo. La Mona nos escribe, dice: yo hago enojar a mi hijo y a otros también cuando voy manejando. ¿A otros hijos? Puede ser, no sé. Ajá. Porque mi forma de conducir era muy especial, dice. Pero me salió re bien porque cuando vamos juntos en auto, él es el chofer y yo voy de paseo mirando el paisaje. Ajá. Lo tenía todo planeado, ¿me puede creer? Tienen estrategia de manejar mal a propósito para que maneje el hijo. Exactamente. Uh-huh. Ahí va. U otros también, no sé. Sí. Claro. Mira, bueno, ya ahora les puedo contar yo mi anécdota. Dale. Es laboral, pero una vez yo estaba trabajando, yo trabajaba en la cooperativa Vica, en sistemas. Tenía ahí muchos compañeros a los que les aprovecho y les mando saludos. Y una vez creí que borré todo el maestro de cuentas de la carta 10. ¿Y qué lo habías hecho? En ese momento estaba seguro que lo había hecho. En mi el otro día escuché el cuento de Cassiari, no sé si lo escuchaste, que se llama algo de Finlandia. Y él dice, arranca diciendo, el día que maté a mi sobrina de 4 años, no me acuerdo la edad, no importa. El día que maté a mi sobrina. Y bueno, resulta que no había matado a la sobrina, pero él estaba seguro en ese momento que había matado a la sobrina. Bueno, eso no es una cagada que se parezca ni un poquito a lo que estoy contando yo. No estoy no estoy haciendo una analogía entre la cagada que cuenta Cassiari, que mató a la sobrina y que en realidad no la había matado, a la cagada que me mandé yo, que borré el maestro de cuentas de carta 10. O sea, todas las cuentas de carta 10 agarraron y desaparecieron, se borraron todas. Y todo lo que había pasado. Y bueno, resulta que al final no había pasado eso. Pero en ese momento me subió una transpiración. Así, dije, no, me mandé la cagada. Y fui y le dije a un compañero: escucha, fíjate, por favor, si está el maestro de cuenta. Si tiene que estar ahí. Fíjate, a ver, entrá, fíjate. Y estaba. Sin decir nada. Porque eso era. Te echaban. No sé si me echaban, pero no quiero ni pensar que hubiera pasado. Seguro que no hubiera estado bueno lo que pasó. Claro, sí. Obvio. Pero en ese momento yo estaba seguro que había borrado todas las cuentas de carta 10. Y bueno, resulta que no, que al final no las había borrado. Fui y le dije, fíjate por favor si está el maestro de cuentas, se fija. Y está ahí el maestro. Sí, está acá. ¿Qué pasa? Pude volver a respirar después de un rato. Un final feliz. Sí, te avisé, viste que te avisé hoy que tenía un final feliz. Pero bueno, en ese momento pensé que me la había mandado por completo. Está bien. Hice todo para mandármela por completo, pero fallé. Por decirlo de alguna forma, por suerte fallé, no me salió. Y zafé. Zafé de algo que no quiero ni pensar, no sé qué hubiera pasado. No creo que me hubieran echado, la verdad. Pero seguro que no hubiera estado bueno lo que podía pasar. Claro, sí. Bueno, esa es mi cagada. Es mi cagada. Ya tenemos la tuya, que sucedió hace una hora y media. Tenemos la de la Mona, que parece que le pasaba seguido y ya no le pasa más. Dejó de pasarle porque ahora maneja el hijo y listo. Bueno, nos faltan un montón de cagadas. Nos falta hasta la de Mariel, pero vamos a dejarla para después. No, decime la bueno, ahora. A ver qué nos dice Mariel. Dale. Dice, hubo un verano en el que nos ilusionó modificar el piso del patio, que era de cemento completo, y hacer dos rectángulos de pasto. Ajá. Cuando cortamos el contrapiso, que era profundo, quedaron grandes huecos de como 10 centímetros de hondo. Alguien pensó en rellenarlo progresivamente con basura orgánica y ese mismo alguien diría más tarde que yo estuve de acuerdo con ese plan. Sin embargo, allá por junio venía el cumpleaños de Enoch, que es el hijo, ajá, y el plan gradual venía tan lento que me lo olvidé. Y compré una camionada de tierra en el corralón que ni siquiera era cara. Ajá. Pero sí era mucha. Mucha. Alcanzó para rellenar y rebalsar los rectángulos y también para dejar una inescindible montaña en la puerta de casa. A alguien no le gustó para nada. Para terminar de embarrarla. Justo, literalmente. Era tierra colorada. Ajá. Ahí no crecía ni una calabaza. Apenas lloviznaba, se hacía una greda horrible. Ay, sí, como en Misiones. Sí. Entonces alguien se enojó. Durante meses estuvo enojado y cada tanto. Ah, era varón. Es varón ese alguien. Ajá. Bien. Encima no se podía esconder un rato para que no, para que se le pase. El montículo te tapaba hasta el atardecer. Llevó montaña. Como un año entero o dos de deshacerse del excedente. Una legítima cagada de las que no se tapan ni con un poncho. Ahí está. Muy bueno. Bueno, esperamos ahora cagadas del resto. Háganse cargo. Vamos, sí, vamos, muchachos. Sí. Háganse cargo. Las hojas atraídas al cordón, las voces, los murmullos, los paisajes, la pintura, lo que son. No somos seres ruidos, somos más que ese quejido de los años que transitan hasta acá. La escena no es la cinta y una foto todo el cuadro de mirar. Tan verde es el verde del día nublado que es tan clara la oscuridad. Tan rojo es el momento del escarnio que juega a ser final. El viaje en el reflejo de tus días, los colores que te ayudan a mirar. Búsqueda incompleta, el gris azul de tanta vanidad, reptando entre las piedras al mudar las ropas viejas, dormirás. Soñando la pereza se confunde con destreza, como la lluvia cayendo en el mar. El barco se va yendo y los molinos una tregua te darán. Tan verde es el verde del día nublado que es tan clara la oscuridad. Tan rojo es el momento del escarnio que juega a ser final. Son tantos los colores de tu alma en un lienzo, la estrella que te ayuda a navegar. Mientras exista tiempo, el proverbio puede ser. Estábamos escuchando ahí a Proyecto Mate con su tema Reflejos de Otoño, porque estamos en contacto en este mismo momento, en contacto telefónico con uno de los integrantes de este grupo que suena así de lindo como escuchaban, que es Agustín Casenove. Agustín, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Vos? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, acá andamos. Buenísimo. Bueno, contanos un poco, primero para arrancar, ¿qué es Proyecto Mate? Bueno, mira, Proyecto Mate es como un, fue como una serendipia, fue un gran hallazgo que hicimos, porque juntamos como distintos proyectos para empezar a tocar unas músicas que ya teníamos entre todos los integrantes y bueno, no, la verdad que nos encontramos, somos amigos de hace mucho tiempo y bueno, teníamos muchas ganas de hacer estas músicas. Uh-huh. Así que bueno, en principio empezamos haciendo como músicas que ya teníamos de distintos discos que habíamos ido grabando. Uh-huh. Y bueno, como que con el transcurso del tiempo pudimos encontrarle como una sonoridad propia y ya empezar sí a componer arreglos y canciones que tienen más que ver con eso nuevo que se armó, ¿no? Del grupo. Claro. Bueno, un par de cosas más. Primero una, ¿quiénes son los integrantes? Nombrarnos, porque en general creo que los conocemos a la mayoría acá, por acá, pero bueno, para que darte la posibilidad de que los presentes, ya que podemos hablar bien con vos en este momento. Bien, bueno, está bueno Mauro Bertotti, que puso la voz y la guitarra también, toca guitarra, y también sus composiciones. Está Esteban Manarino en el bajo, el Teddy. Uh-huh. Está el Lucho Spisoli, que es el pianista, que bueno, que hace poquito también, esta semana que pasó, ¿no? Ganó en la Bienal, sí, de Arte Joven. Exactamente. Gran pianista. Pusimos, él es el más joven de todos nosotros, el más joven. Pusimos hace un ratito un tema de ACB anunciando esto, de que habían ganado la Bienal. Bueno, así que el Lucho, después está Nahuel Ramallo, uh-huh, en la batería, de percusión, bueno, también en coros, y bueno, yo que estoy en la guitarra y en las composiciones. Claro, una super banda. Ahí como, la verdad que se armó lindo porque bueno, pudimos coincidir estéticamente, grupalmente, y bueno, y años de amistad que también que como que sustentan toda la música, es como un mega combo. Uh-huh. Che, ¿y cómo se conocieron los cinco? Porque estás haciendo referencia a estos años de amistad, ya que ya vienen de hace mucho, ya se conocían de antes, bueno, pero ¿cuáles habían sido los lugares en donde se habían encontrado? Bueno, a Lucho lo conocimos cuando armamos Proyecto Mate, que ajá, todavía se llama así, pero bueno, a él lo llamamos, lo invitamos y se recopó. Pero con Nahuel y el Teddy, nosotros tocamos de hace mucho tiempo juntos en otros proyectos. Teníamos un grupo llamado Toqué, después también compartimos La Clave en algunos momentos. Ajá. que Nahuel a veces tocaba también. Y bueno, y con Mauro también nos conocemos hace rato porque hemos compartido bueno, el ambiente y encontrarse. También tocaba en un grupo con él, que hacía música brasilera y bueno, así que somos como viejos conocidos ahí del ambiente, y bueno, el Lucho es como la incorporación más reciente. Claro. Pero bueno, nada, se armó, como que se armó rápido tanto la música como la amistad con él. Uh-huh. Che, ¿y por qué Proyecto Mate? Y nosotros estábamos buscando algo conceptual, digamos, que nos uniera un poco esa esencia de grupo, de compartir, de lo que implica, ¿no? Trabajar en equipo, digamos, como... Bueno, esa era un poco la filosofía que veníamos buscando. Y bueno, encontramos ese nombre porque, bueno, en ese momento también, bueno, era como una apuesta, ¿no? Un proyecto de bueno, de encontrar cosas nuevas, composiciones, sonoridades que bueno, que queríamos para esto que se está armando. Así que un poco de ahí viene. Claro. Bueno, contanos un poquito de la historia de la banda, porque se formaron en 2019 y ahí justo vino la pandemia. ¿Cómo fue ese momento, ese quiebre ahí que, bueno, que sufrimos todos? Claro, bueno, nosotros veníamos como armando ese repertorio. En 2019 grabamos unos videos en Buenos Aires, nos habíamos ido a un estudio, después tocamos y bueno, teníamos un montón de proyectos para el 2020 y bueno, vino la pandemia, que fue durísima al principio porque bueno, fue para todos, ¿no? Pero sí. Pero no podíamos encontrarnos, creo que recién en junio de 2020 nos pusimos las caras desde el verano. Pero bueno, fue una etapa también muy productiva porque como que, si bien, bueno, perdimos un montón de trabajo, todos los músicos del país, ¿no? Y fue muy duro desde ese punto de vista. Nosotros particularmente, bueno, tenemos otra fuente de ingreso y no estuvimos tan complicados, pudimos estar en casa y disponíamos tiempo para, bueno, para intercambiar, para componer, para estudiar incluso, ¿no? Entonces, todo virtual, reuniones, mensajito que va, mensajito que viene, maqueta de allá, che, tengo este tema, me gustaría aportar este tema al grupo, bueno, yo hago el arreglo, bueno, así. Entonces nos íbamos mandando cosas y como que trabajamos muy fluidamente desde la virtualidad. Eso estuvo bueno y así armamos el primer disco que, bueno, que salió este año, que se llama Primera Molienda, que bueno, que están escuchando ahí la canción. Se armó, son todas músicas que salieron en la pandemia y que las armamos 100% virtual. Obviamente que después en los ensayos y los momentos que pudimos encontrar para juntarnos, ahí fuimos afilando un poco todo, claro. Todo eso, pero se armó así. Fue difícil, pero bueno, interesante también. Claro. Che, ¿y qué influencias reconocen ustedes en esto que componen, que arreglan, que crean? Bueno, ahí hay un montón de todo. Tenemos influencia de músicos ahí de la región, puedo decir Neira Aguirre, Seba Maki, nosotros escuchábamos mucho a Liliana Herrero con sus distintas bandas. Ajá. Pero también hay cosas, bueno, se escuchan cosas de la música brasilera, algunas cositas del jazz. Es como que, si bien nuestra línea de trabajo siempre es con la vista en la música popular y trabajar sobre composiciones propias, hay un poco de un bagaje interesante que cada uno aporta y que suenan en algo nuevo, porque por ahí esas cositas son muy sutiles pero se escuchan, ¿no? Las cosas que uno trae encima, por suerte te diría, no se pueden dejar de lado, quedan plasmadas de alguna forma. Y si hay por ahí, si hay algún plagio, algo de eso, nosotros le decimos que es investigación y resignificación y... Agu, ¿te parece que escuchemos otro tema de Primera Molienda y seguimos dentro de después, cuando termine el tema? Dale. Vos esperanos ahí en línea escuchando entonces Esquejes de Primera Molienda. La tuya, canto de raíz. Llevamos sombra de tus pies. Vuelan libres, trinos se replican. En la corteza van sonando. Seguimos acá con Agustín Casenove ahí del otro lado. Lo que escuchábamos era Esquejes de su disco Primera Molienda, del disco de Proyecto Mate, Primera Molienda. Seguís ahí, Agustín, ¿no? Sí, acá, estoy acá. Perfecto. Bueno, ahora sí, contanos de lo que veníamos a hablar, que es el recital de la semana que viene. Bueno, contanos, te abro vos para que nos cuentes y después te pregunto. Bueno, vale, mirá, va a ser la presentación del disco en el Foro Cultural de la Universidad, ahí en calle 9 de Julio y Salta. Uh-huh. Va a ser a partir de las 9 y media de la noche. Hay anticipadas que se pueden comprar, que nos pueden pedir a nosotros por las redes. Nosotros tenemos la página de Instagram, que es Proyecto Mate Música. Arroba Proyecto Mate Música. Arroba Proyecto Mate Música. Uh-huh. Sí, porque se cortó un poquito ahí. Bien. Ah, uh-huh. Eso. Nos pueden pedir ahí las anticipadas. Y bueno, si no pueden acercarse ahí, la capacidad es limitada, pero bueno, la idea es poder compartir con toda la gente de Santa Fe este nacimiento que se tardó un poquito porque teníamos la fecha para la primera mitad, pero bueno, tuvimos algunos inconvenientes y tuvimos que reprogramarla, pero bueno, estamos muy contentos porque también va a haber invitados, uh-huh. Va a haber dos invitados que son Danilo Cernotto, que va a estar en el bandoneón, ajá, y la Nati Pérez, que va a poner la voz, que ella grabó con nosotros un tema que se llama Tarefera, que está ahí en el disco, uh-huh. Así que, bueno, es entonces en el foro, el jueves 6 de octubre a las 21:30 horas. Perfecto. Te iba a preguntar, un poco lo contestaste, pero este proyecto de la presentación, primero el proyecto del disco y después el proyecto de la presentación, es como que se demoró bastante, porque el disco salió en marzo de este año, si no me equivoco, ¿no? Claro. Y claro, la presentación llegó recién en septiembre. ¿Esta es la primera presentación que hacen o hicieron alguna en esta, otro lado? No, esta es la primera. Ajá. Esta es la primera. La idea era hacerla, bueno, en junio, pero bueno, tuvimos ahí un inconveniente, y bueno, tuvimos que posponerla. Uh-huh. También, bueno, también viste, la particularidad de este grupo es que, bueno, que todos estamos como en distintos proyectos y tenemos también otros trabajos, entonces muchas veces es difícil, ¿no?, coordinar horarios y demás, pero... Claro, de hecho, Nahuela en este momento está en Uruguay con los Cuanticuénticos, ¿no? Claro, creo que ya volvió, pero estuvo también allá, entonces bueno, claro. No, todos, viste, yo también estoy viviendo en Rosario y soy de allá y viajo seguido, pero bueno, es como difícil, ¿no?, a veces coordinar una fecha, y bueno, para una fecha es tan importante, ¿no?, pero bueno, llegó y estamos muy contentos porque nos llevó mucho trabajo también, y aparte de las canciones del disco van a estar sonando otras músicas que también fueron arregladas para el grupo, que ya veníamos tocando, pero bueno, como están presentes en otros materiales no quedaron plasmados en primera molienda, pero va a haber otras cancioncitas también ahí, de todo, ¿no? Canciones de cada uno de sus proyectos que arreglaron para esta presentación. Canciones que hacemos, sí, canciones que por ahí estaban en otros materiales, pero que las tocamos con el grupo, las tocamos seguidamente, pero bueno, como ya estaban grabadas, decidimos dar un paso a las canciones nuevas, que son las que están sonando. Uh-huh. Y bueno, yo también estamos trabajando en un repertorio nuevo, porque es un poco así, ¿no?, la dinámica. La dinámica no para, estamos como siempre, bueno, pensando en cosas, en cosas que también a nosotros nos van surgiendo como músicos y que nos gusta compartirlas en el proyecto. Claro, llega la presentación de este disco, pero mientras tanto ya están pensando en lo que viene después, en lo que sea que va a venir después. Uh-huh. Exactamente. Sí, ¿tienen alguna idea concreta, ya una idea de grabar en algún momento? ¿Hay algo que esté pensado ya para, hablando del futuro, después sí, del jueves? Después. No, hasta ahora estamos enfocados en el jueves. Después se verá. Vemos, ¿no? Después se verá, sí, porque ahora queremos bueno, disfrutar este momento. Está muy bien. Que lo veníamos esperando, sí, un poco ansioso, pero después veremos cómo seguimos. Nosotros siempre estamos trabajando y siempre estamos haciendo cosas, componiendo y pensando, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a veces hay que tener un poco más los pies en la tierra y ahora lo que tenemos es esto. Y, claro, y, bueno, y hay que disfrutarlo también. Y hay que, ya, obviamente. Uh-huh. Sí, de hecho estaba pensando no solo en Proyecto Mate, cada uno de ustedes tiene, recién hablábamos de Lucho Stizzoli, también tiene un montón de proyectos, Nahuel, Esteban, vos, Mauro, todos tienen un montón de proyectos en lo que ponen la cabeza ahora, disfrutar de esta que viene la semana que viene. Sí, tal cual. Genial, bueno, entonces repitamos la invitación, el jueves 6 a las 21:30 horas en el Foro Cultural Universitario, que queda en Salta, perdón, el 9 de julio entre Salta y Lisandro de la Torre. Las entradas, @ Proyecto Mate Música, hay que pedirlas ahí. Sí, y si no, en la puerta. ¿Sabés el precio de las entradas? El precio es 700 anticipada y 800 en la puerta. Perfecto. Así que 700 anticipada, consiguiéndola, comunicándose con ustedes, @ Proyecto Mate Música, o con alguno de ustedes si tienen el contacto. Y las entradas en la puerta, 700 pesos. 800 pesos. Estoy un poco cruzado con los números. No importa, igual no hace la diferencia. Vayan, porque no, 700 pesos. No es nada. Claro, 800 pesos. No le va a hacer la diferencia. Bueno, me olvidé decirte que bueno, también tenemos ahí un artista trabajando trabajando en una presentación de apoyo. Ajá. De arte visual, que es el Salva Ramallo, con quien también compartimos años de amistad, así que él está trabajando ahí en la parte de las imágenes para acompañar todo el, todo el repertorio que tenemos armado. Qué grande el Salva. Bueno, entonces lo veremos ahí también a él el jueves que viene. Bueno, Agu, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, por quedarte esperando ahí mientras escuchábamos el tema, por quedarte ahí del otro lado para invitarnos para el jueves que viene. No, bueno, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, esperamos a todas y todos que bueno, que tengan ganas de compartir ahí este momento. Sí, el jueves que viene nosotros terminamos el programa a las 9 y salimos corriendo para allá. Ahí va, en perfecto, patota. Ahí les esperamos entonces. Dale, buenísimo. Bueno, cerramos entonces con otro tema de Primera Molienda, el disco que van a estar presentando, que se llama Lejanías. Muchísimas gracias a vos. Gracias, un abrazo. A la huella dejo la piel, tragó la luz, respiró del olor de esos días. Cruzó el mar sin más dolor, corazón remontando la pena. Y descubrió su voz, cantó y así fue lamiendo su herida. No espera más que un beso al calor de las cosas también me dormía. vivero, jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección, Avenida Freire, 2385. Teléfono y WhatsApp, 3424-560-770. Instagram, @ jardín Los Ceibos. Acércate al vivero, jardín Los Ceibos, y renová tu patio. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Bueno, continuamos desde el barro. Continuamos en Desde el Barro. Continuamos desde el barro. Hoy estamos desde el barro. Está muy bien. Hagamos metáfora, hagamos poesía. Hagamos poesía en vivo. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, terminamos la entrevista de... Con Agustín. Ajá. Con Agustín de Proyecto Mate. Estuvo buena. Estuvo buena, sí. Y ya te dije, banda. Te lo dije recién afuera del aire y te lo repito ahora al aire para que la gente no crea que acá pasan cosas que no se escuchan. El jueves que viene, después del programa, nos vamos para allá. Directo. Sí. Podemos hacer una convocatoria acá y caemos en patota. Sí. Seamos quienes seamos, vengan si quieren, nos juntamos acá a las 9 y vamos para allá. Y nos vamos. Uh-huh. Ahí está. Sí, sí. Bueno. Bueno, tengo un mensaje de la Mona que volvió a escribir. Dice, Proyecto Mate suena genial, me encantó. Y dice también, yo quiero comprar cafecito, pero traté de entrar a la web y se me complicó. En algún momento, cuando puedan, indíquenme cómo puedo hacer. Ah, mira. Así que, bueno. Buen problema. Sí, debería ser en cafecito.app y debería ser recontra sencillo. Sí, por lo menos eso siempre quisimos y esperamos nosotros que sucediera. Ya veo que no es lo que está pasando. Capaz que está caída un poquito caída la cosa. Alguien se está quedando con nuestros cafecitos. Alguien se está quedando con nuestros cafecitos. Vos podés creer. Así es. Así que, bueno. Por acá, nada más, Ariel. Bueno, perfecto. ¿Te parece que escuchemos un tema más? Dale. Y que ya vayamos preparando para hacer las maletas. Hagamos las maletas, dale. Y preparándonos para disfrutar esta noche, que mañana es feriado. Exactamente. Mañana es feriado acá en Santa Fe. Viva el santo patrono. Exactamente. Aguante San Jerónimo. Vamos. la humedad, decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Desde el barrio. Lo que estábamos escuchando, Piki, es Doña Mara. Doña Mara. Sí. De un demo de Doña Mara que del que no pude encontrar referencias. Busqué y dije, este tema... A ver, el tema se llama Blanco. Uh-huh. ¿De qué, en qué año salió ese demo? No encontré ninguna referencia a Doña Mara con su tema Blanco en ningún lado. Con su demo en ningún lado. No sé cuándo salió. ¿Y un demo que es el solo tema? No, tenía más temas. Tres temas creo que tenía. Debe ser del año 2004, más o menos, por ahí. Encima yo lo tenía guardado ahí en la carpeta que decía Doña Mara, pero viste que a las aplicaciones vos les tenés que decir, che, el artista de este tema es tal, si no, no te entienden nada las aplicaciones. Bueno, así que lo tenía medio perdido a este tema. Claro. Así que, ¿querés que te cuente una historia? Te cuento una historia sobre este tema. Había una vez, hace como, no sé, ponele 5 años... No tanto, ya, no tanto porque estamos hablando de un disco muy viejo. Este disco, este demo, debe tener casi 20. Pero debe hacer 5 años que yo escuché un tema de Río Loco y dije, uy, esto me hace acordar un montón a un tema de Doña Mara. Lo escuché y cada vez que lo escuchaba me hacía... Y entonces iba a mi casa y buscaba el tema de Doña Mara. ¿Qué me hace acordar? Me suena tanto a algo y no lo encontraba. Y no lo encontraba y no lo encontraba. Y resulta que el otro día, cuando lo encontré de casualidad, por eso lo traje a la radio, ajá, y dije, ahí está. Era este tema. Era este el tema. Pero bueno, habían pasado 5 años, entonces, ¿qué es lo que pasó? No me acordaba cuál era el tema de Río Loco. Ahí, ese maldito delay. Claro, entonces tuve que ponerme a escuchar Río Loco, escuché todos los temas de Río Loco, hasta que dije, este era. Entonces, bueno, encontré el tema de Río Loco, ¿y qué hice? Le escribí al Gabo, el guitarrista de Río Loco, y le digo, che, Gabo, mirá lo que encontré. ¿A qué te has acordado? Sí, fíjate si esto no es plagio, Gabo, por favor. Entonces, le conté toda esta historia que había sucedido así en los últimos 20 años, una larga historia que sucedió en etapas en los últimos 20 años. Primero salió el disco de Doña Mara, yo lo escuché, después apareció el tema de Río Loco, yo lo escuché, y después pude unir las fichas. Y se armó esta historia. Le conté toda la historia y bueno, me dijo, antes que nada te agradezco que hayas compartido esta historia conmigo. Y después me dijo que no podía hacer plagio porque bueno, porque tenía que ser el riff completo. Me explicó por qué no podía hacer plagio, cosa que para mí obviamente no importaba para nada. No, si era plagio. Estaba seguro que no era plagio, y si es plagio es como hablábamos hace un ratito con Agustín Casenova. Hay cosas que aparecen como plagio, pedacitos que aparecen como plagio, seguro que en la cabeza de uno nacen de algún lado, porque sí, porque nada es completamente nuevo. Un todo... homenaje. ¿Eh? En todo caso, un homenaje. Ni siquiera un homenaje, una cosa que uno traía en la cabeza y que terminó apareciendo así, con de alguna forma parecida a otra que también, bueno, que también había sonado antes. Bueno, esa entonces es la historia. Del tema. Mi historia con respecto a este tema y a un tema de Río Loco, que si quieren, búsquenlo, se llama Arde. Uh-huh. Y está muy bueno, como todos los temas de Río Loco. Así que pueden encontrarlo. El tema de Doña Mara no lo van a poder encontrar. Escúchenlo mañana en la repetición, porque yo creo que no va a estar en ningún lado. No sé y dónde lo pueden Spotify, encontrar. En Spotify buscando este programa. Claro, buscan este programa y se van hasta el minuto, hasta la hora y 45 minutos, más o menos, y ahí van a poder encontrar este tema, que no sé si está en otro lado. Y si no me lo piden, yo se los paso. Sí, sí, es muy generoso, Ariel, con la música y con todas las cosas que tiene. Lo que no sé que, o sea, si hubiera un integrante de Doña Mara en este momento escuchando el programa y escuchó eso, no sé qué opinará, dirá, ¿por qué este forro está poniendo ese tema que nosotros quisimos borrar del mundo? O dirá, mirá qué bueno que puso, no sé, la verdad que no sé qué opinarían. Yo creo que a mí me pasa por la cabeza en un montón de casos eso. Uh-huh. Es decir, imaginar, estás volviendo en el auto en tu casa con la radio y aparece un tema tuyo de hace 20 años. Como te sorprende. Ya, claro, perdido ahora, además, no está en ningún disco ese claro, tema. Encima, claro, en este caso, bueno, sí. Es una investigación etnográfica la que hiciste para poder encontrarlo, que seguramente pensarán que la tienen ellos, en el mejor de los casos. Capaz que claro, no capaz que tampoco. Pero bueno, ahí está. Por las dudas les mando saludos. Sí, les mando saludos a los ex integrantes de Doña Mara. Gran banda que si se juntan, los voy a ir a ver. Voy a pagar la entrada. Está bien. Sabelo, te lo digo a vos, se lo digo a ellos si lo están escuchando. Si se juntan, voy a ir a verlos. Porque hace mucho se separaron. Hace mucho, sí. Y igual se separaron y quedó Eñe, que es una gran parte de Doña Mara, que tomó un camino aparte, pero siguiendo alguna línea que ya se venía viendo ahí en Doña Mara. Bien. Y bueno, a todos, por otro lado, quedaron otros proyectos también dando vuelta. Eñe es como lo más parecido a lo que venía haciendo Doña Mara, que todavía se puede ver y disfrutar porque están tocando bastante. De vez en cuando tocan. Bueno, ¿nos estamos yendo? Nos estamos yendo, sí. ¿Sí? Me parece que es un buen horario. Dale. Bueno, entonces nos vemos el jueves que viene a las 7 de la tarde acá. Si no, también nos pueden escuchar mañana. Si no nos... si todavía te querés volver a escuchar alguna parte del programa, si te tuviste que ir a hacer las compras al supermercado y te quedaste con las ganas de escuchar esa parte que te olvidaste, mañana se repite en este mismo canal, en esta misma radio, a las 4 de la tarde. Exactamente. ¿Cierto? Y si no, a partir de la semana que viene también en Spotify o en cualquier aplicación de podcast que vos elijas, también lo vas a poder escuchar, ¿no es cierto? Exactamente. Eso siempre y cuando Eloy se ponga las pilas y me diga, che, Ari, subí el programa. Dale, Eloy. Y Eloy, no, él se ponga las pilas para recordarme a mí que lo haga porque yo después cuelgo. Ah, entonces, por suerte, Eloy me jode, me dice, che, Ari, dale. ¿No subiste el último programa? Claro. ¿No subiste el último programa? ¿Cuándo vas a subir el último programa? Y bueno, y así pasa. Por se suerte está Eloy. Se pone intenso por y hace suerte. Y que la cosa funcione. Sí, exactamente. Así que también le mandamos saludos a Eloy y agradecimiento por romper las bolas. Exactamente. Bueno, hasta el jueves entonces. Hasta el jueves que viene. Dale. Nos vemos.